Quiero decir que para la Universidad Nacional de Río Negro es un orgullo que estemos en esta segunda oportunidad en el Festival de Desarrollo Tecnológico que impulsa la Fundación Desarrollo Argentino, la Fundación DAR, que acá lo tenemos tanto a Juan Manuel Pichetto, que es el referente local de la Fundación, como a Nicolás Rosales Matienzo, que es el responsable de este programa específico. Y también agradecemos la presencia de Graciela Araujo, que es de una empresa que, como ella dijo, está vinculada al software abierto y es Red Hat, una de las principales empresas. Pero como dijo Nicolás, este programa de desarrollo tecnológico que impulsa la Fundación Desarrollo Argentino involucra un sinnúmero de firmas que son líderes en el mercado mundial de informática y de software. Ustedes recordarán que tuvimos un primer encuentro que vino incluso José Scioli y nosotros lo manifestamos en su momento que era para nosotros muy importante este trabajo asociativo de la universidad con distintas fundaciones y asociaciones de la sociedad civil, en este caso un organismo no gubernamental que impulsa el gobernador Daniel Scioli y que tiene este tipo de iniciativas. Han comentado de qué se trata, es un festival de desarrollo tecnológico, también denominado en la jerga de los informáticos un hackatón, que es un término que viene de hacker, que no tiene nada que ver con los piratas de datos informáticos, sino que es una maratón de ideas, de proyectos que desarrollan fundamentalmente los estudiantes. Y estos estudiantes generan ideas, proyectos en diálogo con la comunidad, con el sector empresarial, pero también con los municipios, por ejemplo. Hay desarrollos tecnológicos sobre tratamiento de residuos sólidos, por ejemplo, entre otros proyectos que se han desarrollado. Hago una referencia, recientemente escuché a un representante de la principal universidad coreana de tecnología. Todos sabemos el significado de Corea en el mundo tecnológico, uno de los países que más invierten en desarrollo tecnológico, y está cambiando totalmente la formación de los ingenieros y los tecnólogos. Los llaman una modalidad 3.0 y alude al papel que tiene la tecnología en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero también no solamente por la incorporación de tecnología, sino por el papel que tienen los estudiantes. Los estudiantes son los futuros emprendedores y por lo tanto todo el proceso formativo se basa en el desarrollo de proyectos. Que nuestra universidad, que es una joven universidad, en un contexto de más de 50 universidades estatales y otro tanto de universidades privadas, que tenga 21 proyectos y que esté ocupando el primer lugar en número de proyectos, habla de la capacidad emprendedora que tienen los jóvenes que estudian en nuestra carrera de licenciatura en sistema acá en Viedma. Esperamos que tengan éxito en el proceso de selección, en donde se seleccionan a los mejores por un sistema de mérito, pero tampoco hay que descartar la posibilidad que ideas, proyectos se transforman en proyectos más allá de el éxito que tengan en una competencia nacional en donde es un sistema meritocrático y por lo tanto se califican a los mejores. Así que para nosotros es un orgullo de que seamos una de las cabeceras y que Fundación DAR por segunda oportunidad esté acá acompañándonos, así que muy agradecidos con la Fundación y destacar el papel de una fundación de esta naturaleza que se dedica a temas como el desarrollo tecnológico, ¿no? Impulsar estos procesos, reconocer, acá está Anselmo Torres, que es el vicerrector, y bueno, Luis Vive, el director de la carrera, reconocer que nuestra carrera ha alcanzado la acreditación de la calidad que exige la agencia acreditadora, que es la CONEAU, o sea, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, y la estamos haciendo tan bien que estudiantes de la carrera y jóvenes que están vinculados a las mismas han desarrollado 21 proyectos. Proceso que se va a realizar a partir de las 3 de la tarde en un un sistema de exposición de cada iniciativa para hacer una selección de los de acá con vistas a la competencia nacional.